Buenas noches, soy Sergio Castañeda y les doy la bienvenida a una nueva emisión de El Antidiscurso, un programa donde comprendemos la importancia del diálogo y reconocemos que el imperativo más profundo que tenemos es pensar por nosotros mismos. Recuerden que este programa es transmitido por www.laurbanaradio.com y les recordamos que pueden comentar sus impresiones a través de Twitter, donde aparecemos como Urbana Radio GT, y en Facebook en la página de Radio Urbana, Radicalmente Democrática, y también en el Facebook de El Anti-Discurso. Para escuchar los programas anteriores, tanto El Antidiscurso como cualquiera transmitido por Radio Urbana, están en el Archivo Universal de Internet www.archive.org y en la página de Facebook aparece el enlace directo para escuchar los programas de Radio Urbana. Hoy estaremos dialogando sobre la vigencia del marxismo, así como de conceptos de este que son reveladores y de suma importancia en tiempos como los actuales. Y para ello nos acompaña como invitado especial Byron Garós, quien es sociólogo, también miembro de Plantones por la Dignidad y de Otra Guatemala Ya. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo estás el día de hoy? Gracias vos, buenas noches, gracias por la invitación, un gusto estar acá. Órale, pues primero voy a dar una breve definición muy estricta de lo que es el marxismo, ¿no? Siempre cabe recalcar que en Guatemala hablar de marxismo es algo transgresor, ¿no? En un país que ha vivido tiempos definitivamente jodidos y oscuros y donde a gente que ha comulgado con este tipo de ideas pues ha sido desaparecida o asesinada extrajudicialmente. Entonces es algo, la verdad, muy estimulante poderlo hablar libremente el día de hoy y pues explicar que el marxismo es un sistema filosófico, un sistema político, un sistema económico basado en las ideas de los filósofos Karl Marx, aquel alemán cabezón muy inteligente, y de Federico Engels, ambos del siglo XIX, un sistema que rechaza y que critica el capitalismo y promulga la construcción de una sociedad sin clases a través del socialismo o del comunismo, ¿no? Este método de análisis también conocido como el materialismo histórico. No sé si te parece esta definición o le agregarías algo, Byron. No, sí me parece, solo yo agregaría en realidad un método materialista histórico, el materialismo histórico. O sea, sí se basa en la preeminencia de la materia, digamos, en la explicación de los fenómenos sociales también y cómo estos se manifiestan en la subjetividad de las personas, pero también dialéctico. O sea, precisamente parte de la filosofía del materialismo dialéctico es el constante cambio, el constante devenir de las cosas, nada es estable, nada es permanente. Entonces eso, nada más agregarle materialismo histórico dialéctico. Exacto, histórico y dialecto, ¿no? Aprovechamos a invitar a quienes pues no le han entrado a las lecturas del señor Marx, pues por ejemplo podrían iniciar, ¿no?, con la obra del 1848, el Manifiesto Comunista. ¿Cuál es uno de esos libros, ¿no?, obligados, que prácticamente es un parteaguas a lo que hoy, al tema que hoy vamos a tratar, al marxismo, ¿no? Es una de esas obras que trazan referencias históricas y que, por lo menos en mi experiencia personal, me abrió mucho los ojos para ir comprendiendo cómo se ha forjado este sistema imperante, el sistema capitalista, y también comprender muchas de las cosas que suceden en la actualidad, e incluso un panorama futuro. ¿Cuál sería tu experiencia con, o cuándo te encontraste con esta obra, El Manifiesto Comunista? Bueno, mira, yo quizá decir entonces, si vamos a hacer un poco de historia, yo estudié sociología en la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ahí la verdad que, bueno, la escuela no escapó y ninguna facultad o escuela lo hizo al impacto de la represión, algo que vos mencionabas al inicio del programa. Recordemos que, bueno, yéndonos un poquito más lejos, ¿verdad?, luego de la contrarrevolución del 54, hubo una gran persecución contra todas aquellas personas que profesaran ideas socialistas o comunistas. Muchos salieron al exilio, otros fueron asesinados, incluso la constitución que se elaboró en aquellos días claramente proscribía las ideas comunistas. Vos sos joven, ¿verdad? No recordás, seguramente no los conociste, pero los pasaportes aquí en Guatemala antes tenían un sello donde decía claramente a qué países no podía viajar un guatemalteco. Teníamos prohibido ir a Hungría, a Checoslovaquia, a la Unión Soviética, a Polonia, a todos esos países del bloque soviético. Entonces sí había una visión predominantemente desde el Estado anticomunista. Luego, en la Universidad de San Carlos de Guatemala, cuando yo estudié ahí a principios de los 80, estaba la persecución, la represión. Muchos catedráticos tuvieron que salir también. Se fue mucha, mucha gente, de verdad, valiosa, que posteriormente fue aprovechada en otros países como México, Costa Rica, pero anduvieron también en Europa, en Sudamérica. Pero quedaron algunos buenos. Y ahí, bueno, fue mi acercamiento realmente al marxismo, al materialismo histórico dialéctico. En el primer semestre ya comenzamos a leer algo. Y bueno, sí, para ser así honesto, yo creo que en los 3-4 meses primeros que yo tenía de estar ahí en la Universidad de San Carlos y en ese ambiente, pues por decirlo de esa manera, no sé si me nació, por lo menos se afianzó realmente la conciencia de ver que lo que te estaban planteando teóricamente sí correspondía con la realidad que se estaba explicando, claro, ¿no? Entonces leí el Manifiesto Comunista, un texto fundamental, efectivamente, como vos decís, es importante porque en aquella época cuando fue escrito había organización obrera en muchos países de Europa, pero fundamentalmente en Alemania también estaba el Partido de los Justos, así se llamaba, y ellos encomendaron a Marx y Engels que escribieran, a ellos les dieron la encomienda como miembros de ese grupo o realmente aspirantes a entrar. Cuando ellos entraron ya se constituyó en Partido Comunista, pasó de ser de la Liga de los Justos a Partido Comunista. Entonces es un libro fundamental, vos, es un libro fundamental, vale la pena leerlo. Esa invitación que vos hacías a la gente joven o de cualquier edad en realidad que pueda acercarse a la obra de Marx y Engels, es un libro fundamental, importante, porque que vale la pena siempre releerlo y es corto. Afortunadamente sí, es un libro corto que no te lleva en más de 2-3 horas de lectura. Lo puedes leer en el Transmetro, lo puedes leer ahí. De sus ideas reveladoras y profundas sin un lenguaje complejo, por decir así. No, es muy accesible, muy asequible para la gente, muy comprensible. Obviamente hay que salvar las diferencias históricas, ¿verdad? Los momentos en los que estamos hablando, pero el libro como tal, el método que se plantean ahí de descifrar cómo los fenómenos mundiales están concatenados, tienen relación y realmente se enmarcan básicamente en el funcionamiento en esa época de la aparición o toma de mayor fuerza del sistema capitalista, del modo capitalista de producción, para hablar con mayor propiedad. Entonces es importante, vos, es interesante, vale la pena leerlo. Yo me sumo a esta recomendación que vos hacías. Explica de gran manera cómo la economía mundial efectivamente está concatenada, cómo ese proceso de acumulación que se da en el capitalismo afecta a todo el mundo, a la sociedad en su conjunto. Y como te digo, salvando las diferencias, ¿verdad?, de época, mantiene su vigencia como método de análisis. E incluso muchas de las cosas que vemos ahí de acumulación de los países capitalistas las estamos viendo ahora con estas nuevas formas de irrupción violenta en el campo por recursos naturales. Entonces es un buen libro, vos. Ese fue un primer acercamiento que tuvimos nosotros en la universidad y bueno, posteriormente leímos también, estudiamos otras cosas. Y eso es fundamental, ¿no? Que si bien es un libro universal, hay que salvar las distancias geográficas e históricas. Pero el marxismo también hay que decir que si bien se basa en las teorías de Marx y Engels, ha trascendido a otros autores que con el paso del tiempo, justamente lo que vos mencionabas, han creado sus teorías con bases marxistas o bien han adaptado principios marxistas contextualizándolos a eso, justamente a su tiempo y a su espacio. Esto hay que tenerlo muy en claro y sin embargo también recalcar que las teorías de Marx, yo veía un dato hace poco que en el 2009 el libro más vendido en Alemania fue el Capital. Entonces eso nos marca un precedente, la vigencia que tiene. Más allá del Manifiesto Comunista, ¿qué podrías comentar vos de esto que hablo? De la vigencia que tiene el pensamiento de Marx, el pensamiento de Engels, el marxismo en general, las escuelas que aparecen, pero siempre teniendo esta referencia del marxismo, ¿no? Sí, mira, precisamente lo que hay que dejar bien claro es que el marxismo no es un dogma, no es un dogma, si nadie no es... está poniendo veladoras a Marx aquí. No, se reconoce su aporte realmente como un gran pensador, pues yo creo que sí fue una persona excepcional en realidad. Para su época avanzadísimo, con una capacidad de análisis, de veras, de síntesis de la realidad. Pero no fue solo él, vos decías la amistad que tuvo, compañerismo también con Engels, que fue otro gran pensador que solo él por sí mismo tiene una importancia grandísima en la historia, pero junto con Marx aportan bastante vos al análisis social. Entonces es eso, no es una camisa de fuerza, no es un dogma, se ha desarrollado otros pensadores, muchos, ¿verdad? Pero ahorita podríamos mencionar Plejánov, por ejemplo, Rosa Luxemburgo, Gramsci. La escuela de Frankfurt. También ellos han aportado bastante. En Austria, ¿verdad? Se ha trabajado bastante la escuela austriaca también. Entonces, la importancia, bueno, vos preguntabas, la actualidad está ahí, es como método de análisis. Recordemos vos hace unos cuantos años, no sé si por ahí seis años, no mucho, hubo en Inglaterra una consulta mundial, era una especie de concurso promovido por una revista muy importante para determinar quién creía la gente en todo el mundo que había sido el filósofo más importante en la historia, vos. Y fue Marx quien obtuvo el primer lugar en una votación, en una consulta. En Inglaterra. Sí, en Inglaterra. En una consulta mundial. Quizá habría que decir que a raíz de la caída del muro de Berlín, que eso nos afectó a todos, ¿verdad? A todas, de alguna manera hubo desmovilización ideológica también. Fue de alguna manera satanizado, llamémoslo así, o intentado relegarse el pensamiento de Marx, vos, y todo el materialismo histórico dialéctico a raíz de la caída del muro de Berlín. Hubo un espacio ahí de tiempo donde pues, se podría decir que se vino un poquito a la baja, sin embargo, el mismo proceso, los mismos procesos sociales de desarrollo nos han manifestado y nuevamente han levantado la importancia de este método. Es muy estudiado actualmente en Europa, en los Estados Unidos, no lo digamos, que hay infinidad de universidades. El neomarxismo realmente se está sustentando bastante en pensadores jóvenes en los Estados Unidos de América. Eso es bien importante. Paradójico, pero también quería mencionar a Sartre, que es otro que, si bien no es un marxista, pero toma mucho de Marx y ese compromiso, esa praxis de la que quiero hablar más adelante, y es una vigencia de al ver la que tiene el marxismo, al ver un mundo que incrementa en desigualdades, que incrementa en la evidente pobreza, en el hambre, en la analfabetización, en la violencia, etcétera y etcétera. Entonces, aunque usted no lo crea, oyente, estamos hablando de Karl Marx hoy por Radio Urbana y del marxismo, y volvemos luego de esta canción de estos muchachos de nombre Panteón Rococó. Volvemos enseguida. Lugar. pereza no me voy a resignar. Y la carencia, arriba, los salarios, abajo. Con lo que gano en esta empresa no me alcanza para tragar. Y la carencia, arriba, los salarios, abajo. Y yo le digo a mi Teresa, vente, vamos a bailar porque es antidoping, el salario. Vuelta en el antidiscurso, amigos y amigas, hablando sobre este tema tan apasionante que es el marxismo y su vigencia en la actualidad. Comprendemos entonces pues de que el sistema capitalista, el sistema actual vigente, es sin lugar a dudas, tal y como lo entiendo, no sé si estás de acuerdo, en un gran fracaso económico. Pues qué más evidenciar Latinoamérica, África, ¿no?, y las crisis europeas de los últimos años. Pero, sin embargo, también es un triunfo ideológico. Un triunfo ideológico que se da a través de, desde mi punto de vista, de un concepto marxiano, ¿no?, que es la enajenación. Es decir, que este triunfo ideológico nos vuelve personas sujetadas, personas pensadas y no pensantes. Sujetadas y pensadas por el mismo sistema, ¿no?, por este sistema capitalista, por este sistema liberal. Este es un tema central y totalmente vigente, pues este triunfo ideológico que conquista las mentes repercute y facilita las políticas segregacionistas, al consumismo, a anular la conciencia crítica ante las problemáticas que vivimos, ¿no? Me gustaría que tratáramos el tema de la enajenación como un opio del pueblo, ¿no?, usando siempre palabras del referente alemán. ¿Cuál es la primera impresión que se te da cuando te digo enajenación, y cómo es posible, por decirlo así, desalienarse en una sociedad como esta, donde mediáticamente, educativamente nos atacan justamente para sujetarnos, ¿no? Sí, mira, esas son ideas y efectivamente prácticas negativas que hay que contrarrestar si se quiere liberar a la humanidad, al ser humano, efectivamente, de esa enajenación, de esa falsa conciencia. El modo capitalista de producción, igual que cualquier modo de producción anterior, que pudo ser el esclavismo, el feudalismo, crea sus normas, crea sus leyes, crea también una forma de ver las cosas y de explicarlas. Es lo que Gramsci también, vos avanzando en esto, precisamente de los aportes al marxismo, denominaba la hegemonía revestida de autoridad. Entonces, bueno, vamos a ver, hay dos planos así básicos, ¿verdad? Una explicación muy básica, la base material de la sociedad, donde se dan las relaciones sociales de producción, que en el capitalismo corresponden a la apropiación por unos cuantos de los medios de producción. Son aquellos pues que permiten generar a través de la fuerza de trabajo humano la riqueza, ¿verdad? O sea, puede ser la tierra, en esto ya son las fábricas, las maquinarias, el capital, son los medios de producción. Pero para mantener entonces esa sujeción, ese dominio, efectivamente se necesita actuar en el plano de lo ideológico, porque es en el plano de lo ideológico donde te menten, te venden y te dicen que esa es la realidad, te convencen, o sea, socialmente te están diciendo que así funcionan las cosas, así deben funcionar, ese es el sistema, el modo como funcionan y vos debes entrar a él. Y para esto está entonces lo que se llama la supra o la superestructura, donde están las leyes, el derecho, lo que decíamos, la filosofía también, esa filosofía contemplativa, ¿verdad?, que te trata de meter al aro. Está la religión también, están las religiones forman parte de todo esto. Entonces lo que hay es un constante bombardeo en los medios de comunicación, en la educación, en el sistema educativo, ¿verdad? Donde te plantean, este es el modelo, este es el sistema, intégrese, usted tiene que ser parte de él para alienarte efectivamente, para meterte en esa falsa conciencia. Y el modo, este modo, el sistema capitalista tiene que hacerte ver que esa explotación que hacen de vos, de tu fuerza de trabajo, es legítima, es legal, es válida y es socialmente útil para reproducir el sistema. Que es la crisis, tomando un poco la escuela de Franco, ¿no? Que es y también lo que decía Freud, ¿no? Que es un malestar, produce malestar cultural, ¿no? Porque te hacen ver como que eso es totalmente normalizado, que es totalmente natural, pero evidentemente por eso es el estrés, ¿no? El estrés cotidiano, el malestar de una vida donde vas al trabajo, pues tu jefe no te escupe, pero no, en ese día no pasa absolutamente nada, ¿no? Es lo que se refería Marx a esa enajenación, no pasó absolutamente nada, vas al trabajo, volvés a tu casa cansado, pero sobrevivís económicamente para ir a trabajar al día siguiente, ¿no? Justamente. Pero el problema es que sobrevivís, mira, es que hay diferencias también en el capitalismo moderno, por ejemplo, sistemas capitalistas, incluso con características muy cercanas al socialismo, como Noruega, por ejemplo, ¿verdad? Otros países europeos que tienen altos estándares de vida, de bienestar, aunque hay que decir también que en Europa ha venido retroceso en los últimos años, claro, sí. Toda esta cuestión del estado de bienestar, ¿verdad? El estado benefactor. Pero sí, se mantiene, o sea, son países donde hay explotación y demás, pero esa explotación también se basa no solo en la explotación de sus ciudadanos, sino de otras partes del mundo, ¿verdad? Estos ciudadanos tienen mejores condiciones de vida, no son tan explotados. Pero, digamos, en la periferia o países como Guatemala, ese malestar efectivamente lo vemos porque el sistema lo que hace es reproducirse, pero en una acumulación ampliada de capital, vos. Cada vez los que tienen capital tienen más, más, más, más, y la gente va quedándose más pobre. Esa fuerza de trabajo que vos tenés, que vendés para poder recibir a cambio dinero y poder comprar y sobrevivir en el sistema, cada vez es menos pagada. La oportunidad que tiene la gente, tal como te plantean, que en el capitalismo todos pueden progresar y llegar a ser dueños de medios de producción, es falso. Eso se quedó con la acumulación primaria de capital. Y veámoslo en Guatemala, cómo se formó la riqueza aquí, cómo se acumuló la riqueza. Primero, pues bueno, cuando en la colonia, solo hacer un paréntesis, también dejar claro que antes de la venida, pues, de los españoles acá, no todo era paz en Guatemala, ¿verdad? Esas fotos, tal vez dibujos que hemos visto ahí donde dicen que aquí todos vivían en armonía con la naturaleza. No es cierto, no es cierto. Aquí había una opresión fuerte también de los quichés sobre otros pueblos, claro, fundamentalmente. Un estado militar prácticamente que vivían del tributo. Entonces tampoco era paz, ¿verdad? Pero bueno, vienen entonces los españoles, la invasión como se denomina, y empiezan a repartir todos los bienes que habían aquí, ¿verdad? La tierra, eso no tiene dueño, esta gente ni alma tiene, ¿verdad? Son animales, hay que ponerlos a trabajar, empiezan a acumular riqueza de esa forma. Y luego, si lo vemos también con estudios, por ejemplo, Linaje y Racismo, es un buen libro que también, claro, se invitaría a analizar, de Martalena Casaús. Ella ahí plantea, y con pelos y señales, ¿verdad?, con nombres, con esquemas, cómo estas familias se han emparentado a lo largo de siglos, casamientos de conveniencia para acumular más riqueza, más poder. Entonces así se ha acumulado. Y luego, en los últimos 2-3 siglos, con la explotación extrema de la fuerza de trabajo en las fincas. Entonces el modelo sí ideológicamente te plantea que vos podés llegar a consumir, puedes tener tu iPhone, puedes ir a McDonald's, puedes tener tu carrito con cuotas, puedes tener tu tarjeta de crédito ahora con más limitaciones que ellos mismos están poniendo ahí para sacar más plata. Entonces lo que está en el fondo siempre es la explotación, la acumulación de riqueza. Y la gente en un sistema como el nuestro, donde la riqueza es muy mal distribuida, cada vez queda, va quedando peor, vos. Y eso tenemos que verlo con indicadores sociales que se han incrementado en los últimos años de pobreza. Entonces, bueno, el sistema lo que hace es crearte todo ese aparato ideológico para decirte así es el modelo, así es el sistema, te enajena, te aísla, te separa de esa realidad concreta y te mete algo más en la cabeza que tiene que ver con la ideología, que en algún momento hay que romper, pues, y a eso apuntan también Marx y Engels y todos estos pensadores, ¿no? Pensadores y actores. La viveza que mencionabas de países europeos o de mismo Estados Unidos es de que prácticamente se ha intentado empoderar a esa clase media para mantenerla apaciguada, pero ya vemos la crisis estadounidense económica de hace unos años, donde tuvo que intervenir el Estado, pero se ha tratado de empoderarla para que no haya este tipo de conciencia, y como decís, a través de iPhone, a través de métodos pueriles, ¿no? A través de lo que surge aquí mucho con la clase media, que es parte de ese proceso de enajenación de un sistema capitalista que evidentemente tiene que naturalizar su explotación, ¿no? Y su desigualdad que considera natural, pero que evidentemente no es así, ¿no? Otro punto importante que quisiera tocar es sobre la célebre frase que está dentro de la tesis 11 de Marx sobre Feuerbach, ¿no? La que promueve la transformación del mundo por encima de su simple interpretación, ¿no? Que textualmente, si no mal recuerdo, dice: los filósofos solo se han dedicado a interpretar el mundo, de lo que se trata es de transformarla, ¿no? Esto es una apuesta a poner el pensamiento al servicio de la transformación de la realidad. Yo creo que además de ser una de las máximas pilares del marxismo, continúa siendo una reflexión de total vigencia y urgencia, ¿no? Porque es el hecho de reconocer la posibilidad de incidencia que tenemos como sujetos políticos, de saber que la teoría, si bien es totalmente fundamental, queda corta si no está ligada al ejercicio consecuente de la práctica, ¿verdad? Es decir, de la praxis. ¿Qué tan necesaria es esa praxis en un mundo como el de hoy? ¿Y qué tan necesaria es esa praxis en un país como Guatemala en pleno 2016? Mira, ese es importantísimo. Las tesis sobre Feuerbach precisamente fue escrita por Marx en 1845 y publicada por Engels en 1888. Yo creo que este escrito, que es muy corto, también invito a leerlo. Es una página, en realidad. Es una página que pueden encontrar en internet. Ahí solo pongan tesis sobre Feuerbach. Y la 11 que vos mencionás, efectivamente, dice: los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Esa oración que por sí, esa frase que lleva siglos de acumulación, de enriquecimiento de la filosofía alemana, podríamos mencionar también a Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana también. Lo que hace Marx es, y eso se ha utilizado esta figura, ¿verdad?, que puso de pie lo que estaba antes de cabeza, ¿no? Entonces lo que hace es darle totalmente vuelta al pensamiento contemplativo de toda la filosofía anterior a Marx, ¿verdad? Esa filosofía contemplativa. Y que incluso hay reacciones posteriores, porque hay que ser bien justo con la frase, porque incluso Martin Heidegger, un filósofo posterior a Marx, brillante, nazi, hay que decirlo, dice que Marx está haciendo de menos a la filosofía porque solo importa la práctica. Y es pues, vemos de si viene de alguien que comulgó con ideas nazis, pero no, yo creo que al contrario, está diciendo que la importancia de la teoría vinculada a la práctica es lo que realmente le da una reivindicación al mismo intelecto, ¿no? Exactamente, mira, ahí recordemos, si vamos un poquito antes en el medioevo, por ejemplo, cuáles eran debates filosóficos, ¿qué eran los debates, verdad?, sobre cuál era el sexo de los ángeles, por ejemplo, si los ángeles tenían sexo, cuántos ángeles cabían en la cabeza de un alfiler. Eran esos debates y caben 30, 80, 100, 1000, quien, o sea, Marx dice, bueno, ¿y qué ganamos con estar filosofando sobre esas cosas, ¿no? En realidad es importante esa filosofía nada más si tiene un asidero en la práctica y sirve para transformar la realidad, ¿no? Para transformar la realidad. Podemos tener esa cuestión contemplativa, ese análisis y demás, pero debe servir y debe tener un referente en la práctica. Entonces, de ahí es donde se deriva todo aquello de la praxis como criterio de verdad. ¿Y qué significa eso? Vos puedes decir cualquier cosa, cualquiera de nosotros puede decir cualquier cosa, pero debemos tener los elementos para mostrar eso que estamos diciendo. Otra tesis sobre Marx, sobre de Feuerbach Cabal, donde dice es en la práctica donde el ser humano tiene que mostrar la fortaleza, la terrenalidad de su pensamiento, esa expresión en lo concreto, y cómo vas a aplicar eso que estás filosofando. Aterrizar las ideas. Aterrizar para transformarlo. Entonces, este escrito de Marx es muy valioso. Es el rompimiento justamente con la filosofía anterior alemana y toda la filosofía anterior. Y Marx dice aquí de lo que se trata no es de interpretar el mundo, sino de transformarlo. Eso le da más fortaleza al materialismo histórico dialéctico y es un parteaguas también. Bueno, mucho de lo que Marx hizo en realidad con Engels son parteaguas históricos, porque es el surgimiento de un método de análisis, de la realidad, de un método filosófico completamente nuevo, digamos, aunque por supuesto basado en todo lo anterior. No surge así de la nada por generación espontánea, son todos procesos acumulativos que se van dando, pero que ellos lo sistematizan y sintetizan, por ejemplo, en expresiones como esta. Exactamente, ¿no? Mencionando eso, Cabal tiene, Marx es prácticamente en un momento discípulo de Hegel, pero no se queda en discípulo y elabora su propio pensamiento, ¿no? Y es una invitación, ¿no? A no solamente interpretar este mundo, sino a transformarlo, pues, concebía Marx, y yo estoy de acuerdo con él, que no es el mejor de los mundos posibles. Vamos a volver luego de esta canción de nombre La familia, la propiedad privada y el amor de Silvio Rodríguez, donde parafrasean el título un poco al buen Federico Engels, y volvemos enseguida. Algo hallado pasando resultaba ser tú. Una esponja sin dueño, un silbido buscando resultaba ser yo. Cuando se hallan dos balas sobre un campo de guerra, algo debe ocurrir. Que prediga el amor de cabeza hacia el suelo, una nube vendrá, o estampidas de tiempo los ojos tendrán. Fue preciso algo siempre y no fue porque tú tenías lazos blancos en la piel. Tú tenías precio puesto desde ayer. Cuatro puños de la ley. Tú, sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo de correr. Una buena muchacha de casa decente no puede salir. ¿Qué diría la gente el domingo en la misa si saben de ti? ¿Qué dirían los amigos, los viejos vecinos que vienen aquí? ¿Qué dirían las ventanas, tu madre y su hermana y todos los siglos de colonialismo español que no en balde te han hecho cobarde? ¿Qué diría Dios si amas sin la iglesia y sin la ley? Dios, ¿a quién ya te entregaste en comunión? Dios, que hace eternas las almas de los niños, que destrozarán las bombas y el napalm. el derrumbe de un sueño, algo hallado pasando, resultaba ser tú. Una esponja sin dueño, un silbido buscando, resultaba ser yo. Busca amor con anillos y papeles firmados, y cuando dejes de amar, ten presente los niños. No dejes tu esposo ni una buena casa, y si no se resisten, serruchen los bienes que tienes derecho también, porque tú tenías lazos blancos en la piel. Tú tenías precio puesto desde ayer. Tú valías cuatro cuños de la ley. Sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo de correr. Estamos de vuelta, amigos y amigas, aquí problematizando un poco el marxismo y algunos conceptos fundamentales de dicho método, ¿no? Que es uno de los métodos, sin lugar a dudas, más importante, que además de explicar coherentemente el pasado, permite comprender qué está sucediendo a escala mundial y lo que es más importante, cuáles son las tendencias a futuro, ¿no? Hemos hablado un poco de la praxis, hemos hablado un poco de la vigencia de esta, de este sistema, del término enajenación. Y también es, sin lugar a dudas, un método que ayuda a tomar conciencia de la condición de la que uno, de la condición de uno, ¿no? Es decir, lo que ya hablábamos, de eso de desalienarse, de que no nos den a tol con el dedo, de reconocer que son posibles y necesarias transformaciones en nuestro entorno, en nuestro país, en nuestra sociedad, en general, en el mundo. Ahora quisiera siempre, porque indiscutiblemente va relacionado con el tema, pero conocer un poco acerca de tu percepción, Byron, como alguien crítico y activo en el contexto político, ¿cómo miras vos el panorama justamente social y político de esta Guatemala, ¿no? En pleno marzo del 2016. Jodido. Panorama jodido, realidad jodida, ¿no? El modelo, el sistema ha funcionado bien, vos, después del 54 y toda esta oleada que hubo por tratar de revertir los avances que hubo en los 10 años de Primavera Democrática, que sí los hubo. Claro. Todavía hay muchos logros que tenemos de esa época, los cuales pues no han podido revertir a pesar del interés que han tenido. Por ejemplo, el Código de Trabajo, con todas las limitaciones que actualmente pueda tener, es un código de trabajo que sí es favorable a la clase obrera, la autonomía universitaria, con todo lo que se puede hablar de la USAC, sigue siendo una universidad importantísima, importantísima, que abre las puertas realmente para la educación superior en Guatemala, que de otra manera, con todo y todo, es infinidad de gente no tendría aquí esa oportunidad. Sí, Javier, justamente mucha gente no hubiese tenido la oportunidad de tener en sus manos un libro de, para contextualizarlo con el programa de Marx, por ejemplo, ¿no? Es fundamental la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces, no, ha funcionado, vos, ha funcionado la represión, todos los años de represión, la contrainsurgencia, entonces logró meter en la cabeza de mucha gente, vos, de mucha juventud. Y algo que, qué bueno que estamos en este programa para poder decirlo, la famosa canción del soldado, vos. La famosa canción del soldado, que por lo menos 2-3 generaciones aquí y toda la ciudadanía escuchó en algún momento por la radio, por la televisión, eso te actuaba en el plano de lo ideológico. ¿Quién habrá escrito esa canción? Fíjate vos que por ahí me contaron que son dos personas que están en el medio artístico guatemalteco, que eran jovencitos cuando la cantaron y me dijeron, mira, pues tenían necesidad de plata y la cantaron, ¿verdad? Sí, por ahí están los nombres, podríamos buscarlos. Que uno se sorprende cuando te dice quiénes son, ¿no? Pero bueno, entonces sí actuó en el plano de lo ideológico. La iglesia, por supuesto, que ha sido bastante también conservadora. Esto lo vemos tan claramente. Mira, hace un par de meses hubo un desalojo de un asentamiento que habían tomado aquí en la salida del periférico, viniendo de la universidad para el centro, ¿verdad? De, de sur a norte. Y cuando lo estaban desalojando, habían como 300 policías ahí, haciendo pues uso de la fuerza desmedida para sacar a estas personas que no querían abandonar las casas que habían tomado, las viviendas precarias que habían construido ahí. Y venían para el trabajo infinidad de vehículos. Yo te digo, estoy seguro que, pues, observación sociológica, ¿verdad? Gente que viene de la Primero de Julio, de la Justo Rufino Barrios, ahí crecí yo, ahí nací en la Justo Rufino Barrios, también la conozco. Entonces es gente realmente que le cuesta, o es el día a día, que están trabajando para sobrevivir. Pues pasando por ahí estos carros decían, huevones, ¿por qué están invadiendo terrenos? Vayan a comprar casa, aquí a nosotros nadie le regala nada a nadie. Entonces vos ves que esa gente que es obrera realmente, que es proletaria en sentido amplio, se refiere así a otros obreros, a otros proletarios que están tratando de resolver su vida, ¿no? Entonces lo que hay es el decirte eso. Yo vengo en mi carro, vengo oyendo mi radio, vengo con mi teléfono y estoy viendo que están desalojando ahí a otras personas que no tienen vivienda porque el Estado no procura vivienda popular desde hace años. Y entonces me vuelvo contra ellos, tomo posición por la otra gente, por los que los están despojando y también me están despojando a mí. Entonces el panorama no es muy halagüeño, vos, yo lo veo complicado. La ley electoral, el sistema electoral como funciona, favorece únicamente a los grandes, a los partidos grandes, mafiosos que obtienen sus recursos pues de forma bastante dudosa, más que dudosa, obscura. Pero fíjate que veo una oportunidad ahí, tampoco es que todo vaya a seguir así para siempre, por lo menos en ciertos movimientos sociales ya se está hablando de estos conceptos, efectivamente de enajenación, de falsa conciencia, se está hablando de la necesidad de pasar de clase en sí a clase para sí, y así con estos conceptos lo he oído incluso en el movimiento campesino indígena desde hace rato, o sea, hace 5 o 6 años que ellos están hablando de esto, de que esta es una cuestión de clase. Pero el problema es cuando uno se refiere a esto, es que más se espera como la reacción de la otra clase. Cuando uno habla que esto es una lucha de clases, uno dice, ya nos van a decir los otros personajes terribles en la historia de Guatemala, que la verdad voy a mencionar un nombre, pero me voy a abstener, gente que anda ahí en las redes, en la calle, en los medios, atacando a defensores de derechos humanos con la cuestión esa del comunismo, ¿verdad vos? Y que nos han salvado de ser otra Cuba, etcétera, cuando vemos que Cuba, por ejemplo, es un país que tiene los mejores indicadores sociales de toda América Latina, o sea, en salud y en educación podrán tener dificultades derivadas del bloqueo injusto. Pero hay que dejar eso de lado, ¿no? Efectivamente, ¿no? Es un país con estándares. Por un bloqueo, ¿no? Sí, tiene un país con unos estándares altísimos. Entonces, me parece que sea de oportunidad, vos. Los hechos que se han dado en los últimos meses, en el último año en Guatemala, la movilización que hay, no significa obviamente que sea ya una revolución ciudadana, pero la palabra revolución incluso la he visto en pancartas, en consignas, en el parque, en las plazas. En mantas. Entonces, sí, vos, puede ser la opción de ese despertar, pero requiere mucho más. O sea, el sistema, el modelo se recompone, se compone, se recompone, y no va a ceder tan fácilmente sus intereses. Esto lo siguen manejando en el Congreso, en el Ejecutivo, siguen poniendo sus presidentes, siguen apostándole a 3 o 4 candidatos con el cual después poder transar. Entonces, el panorama, pues te digo, la situación jodida, el panorama puede ser algo promisorio, pero requiere mucho trabajo de organización social popular. Requiere romper con todos esos monopolios en los medios de comunicación, por ejemplo, esfuerzos como este de Radio Urbana, que sabemos las limitaciones que hay, que tiene, pero es un buen esfuerzo para romper ese cerco mediático. Estaba oyendo en la radio la campaña fuerte que tienen ahí las radios del sector privado para ponerse a la ley de radios comunitarias, por ejemplo. Dicen, no, nos oponemos a eso, sin embargo tiene fallas técnicas, que no, esto, pero, y esto, no, pero, ¿verdad? Para que la gente no pueda expresarse. Y los grandes medios de comunicación escritos, por ejemplo, vemos Nuestro Diario, eso es una vergüenza, de veras. Yo sí llamaría a los accionistas, a los directores de este medio, para que revisen lo que le están dando a la gente, o sea, pura basura, puros muertos. A que no lo consuma, ¿no? Porque Puros bikinis nada más, y de ahí información deportiva, ¿verdad vos? Pero una noticia de fondo que vos abres ahí para ver si hoy se está hablando de las reformas a la Constitución, de la paridad, de la ley de la 4084, eso no aparece o aparece cada tres meses. Entonces lo que la gente está leyendo realmente es pura basura, vos, puro desecho. Totalmente, amarismo. ¿Qué formación política puedes tener así? ¿Qué conciencia puedes tener? Entonces los grandes medios no están contribuyendo mucho para eso. Le toca a los movimientos y medios alternativos como este esa tarea, o de formación. No va a surgir, no surge por generación espontánea, claro. No va a ser este año o el otro, aunque también hay que entender que los procesos sociales son acumulativos. Entonces, algo que pareciera muy difícil de suceder ahora, si las condiciones sociales objetivas y subjetivas, eso es la conciencia, van coincidiendo, entonces podrían cambiar vos. O sea, no se puede decir que Guatemala estemos condenados para siempre a seguir en esta situación. Hay lucha, y aunque el panorama parezca un tanto difícil, ese trabajo de organización, de ir rompiendo ese cerco mediático, contrarrestando ese discurso hegemónico, el antidiscurso, efectivamente, es posible que lleguemos a un cambio próximamente, ¿no? No hay bola de cristal para esto, no se puede decir, pero sí se requiere trabajo. Y cada proceso social tiene su tiempo, y habrá que, pues como justamente decís, trabajar mucho y articular y fusionar esfuerzos para lograr madurar de estas movilizaciones a un movimiento un poco más serio. Sí, mira, quizá ahí de veras vos ir avanzando, ir planteándonos esa cuestión de conciencia de clase. Pasar de clase en sí, la clase en sí es la, usemos ese concepto, la masa, ¿verdad vos? El grupo, ahí está la clase en sí, ahí está. Pero necesita tomar conciencia de clase. Eso significa tomar conciencia de su situación, de su posición en el modo de producción, y actuar en consecuencia. Tomar entonces conciencia de clase. Para eso se necesita trabajo organizativo. No surge por generación espontánea. Eso fue lo que hicieron Marx y Engels en su época con todos estos revolucionarios. Y ahí es donde viene el concepto, aquel malentendido, ¿verdad vos? Que todavía tiene sus detractores, pero que se usó, digamos, la famosa vanguardia, ¿no? La vanguardia del proletariado. ¿Y quién debe ser, digamos, esa vanguardia? Utilicemos ese concepto, despojémoslo de esa visión negativa que ha tenido. Son aquellos que han tenido la oportunidad de formarse. Aquellos que han o que hemos tenido la oportunidad de formarnos, pues, ese privilegio. Hay una obligación enlazada a ese privilegio. Hay una obligación, sí. Efectivamente. O sea, hay una obligación de devolverlo al pueblo. Fundamentalmente lo que estudiamos en la USAC, pagando 5 quetzales al mes, tenemos la obligación, vos, de devolver eso al pueblo. Y eso es lo que estamos haciendo con estudios, con formación, con capacitación, con toda esta comunicación, para romper precisamente esa enajenación, y que la gente pueda paulatinamente liberarse vos de esas cadenas, que son cadenas realmente que te sujetan a ese funcionamiento. Totalmente de acuerdo. Vamos a ir cerrando ya el programa, Byron. Es un tema que la verdad podría ser de programa en programa, pero rápidamente me gustaría, te comento que en este programa entendemos que el imperativo es eso, ¿no? Intentar pensar por uno mismo, intentar tener un pensamiento crítico. ¿Qué consejo harías brevemente para que en un país como este, que ha vivido tanto terror, que ha vivido tanta violencia, que ha vivido terrorismo de Estado, uno pueda expresarse como lo estamos haciendo aquí? Pero ¿qué consejo harías para expresarnos sin miedo alguno, con nuestras propias ideas, en este tipo de sociedad en la que vivimos? Pues bueno, yo diría que armarnos de valor, vos, armarnos de valor. Poder expresarnos, decir, esta boca es mía, esto es lo que yo pienso. Puede ser verbalmente, como lo estamos haciendo ahora, puede ser manifestándote en cualquier espacio donde estés, en tu trabajo, en la familia, en la oficina, en la plaza también. Yo creo que romper el miedo, buscar la organización, parte del problema de nuestros días, de ese malestar precisamente social. Tiene que ver con que cada vez nos aislamos más, vos. Ahora la visión de barrio, digamos, de colonia, se ha ido dejando de lado. Vos, ya uno no sabe ni quiénes son sus vecinos, vos. Vos ves que entra o sale gente, tal vez, o ni los ves. Salís temprano, regresás en la noche, no te relacionás con la gente. Entonces, ir retomando ese contacto humano, buscando los grupos, cualquier organización que contribuya al cambio, vos puede ser de cualquier tipo, el arte, por supuesto, es muy valiosa, la literatura, los movimientos sociales, obviamente organizaciones políticas también, gremiales. Entonces, perder el miedo, vos, organizarnos, volver a esa visión de colectividad, de comunidad, y leer. Eso también es importante, vos, formarnos, leer bastante. Hemos perdido esa práctica con el corre-corre, pero hay documentos, textos que no se requiere mucho tiempo para leerlos. Mencionamos, por ejemplo, el Manifiesto Comunista, las tesis sobre Feuerbach, para comenzar, ¿verdad? El Origen de la Familia, la Propiedad Privada y el Estado es otro libro fundamental, muy, muy corto, que lo lees en un par de horas. Entonces, eso, leer, formarnos, informarnos y expresarnos, retomar el sentido de colectividad. Órale. Bueno, hemos llegado al final de esta edición. Recuerden, por favor, comentarnos sus impresiones en Twitter, en Facebook, en las páginas ya mencionadas de Radio Urbana Radicalmente Democrática. Te agradezco, Byron, por haber venido, por haber... Con gusto. Comentado, problematizado un poco acerca de este tema tan apasionante, y no sé si querés decir una última cosa, el micrófono está a tu disposición. No, agradecerte la invitación y eso, decir que esfuerzos como este de Radio Urbana son importantes para llevar voces que normalmente no se escuchan en los medios masivos, y a invitar a la gente a seguir escuchando esta programación, a leer. Órale, bueno, gente, entonces, a leer, a formarnos, a dialogar, a platicar, a despertar, ¿no? Entonces, será sencillamente hasta la próxima semana en este programa de nombre El Antidiscurso. Que estén muy bien. Chao. Despierta, todo ha cambiado, nada es como habíamos imaginado. Esperas a que alguien mueva, pase lo que pase, no quedes fuera. Hoy te sientes distinto, porque eres distinto. Lo que fue siempre lo mismo y cambió, permanecía oculto en ti y ahora está tan claro. Es un día soleado y no hay confusión. Despierta, despierta de una vez. Despierta, despierta de una vez. El aire, ya no hay nadie que te lo pueda quitar. Olvida, no importa qué digan, si no es alimento, que se lo lleve el viento. Hoy te sientes distinto, porque eres distinto. Lo que fue siempre lo mismo y cambió, permanecía oculto en ti y ahora está tan claro. Es un día soleado y no hay confusión. Despierta, despierta de una vez. despierta, despierta de una vez. Despierta, despierta de una vez.